Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, hay remedio, ya nos lo dicen nuestros amigos los hormigones. Ya sabéis, loshormigones.com si queréis escuchar buena música y letras interesantes que con mensaje. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Domingos Laicos, nada más y nada menos que la 38. Una vez más nos hemos juntado Javi Feli como técnico de sonido, Gobal con su maravillosa viñeta, ya veréis, y como siempre José Antonio Onaz y Ana Baragaña, yo misma para todo lo demás. Bueno, vamos a empezar con la viñeta que ha hecho Gobal para el programa y una vez más, pues Gobal se sale porque ha hecho una condecoración nacional católica tan ideal que es posible que nos la copien, bueno, que se la copien o la Iglesia o el Ejército, sufre serio peligro. Ya que él en esta condecoración nacional católica pues se ve esa unión, esa fusión que hay entre Ejército e Iglesia en España. Por supuesto, estamos hablando de una insignia en el pecho donde une el Sagrado Corazón doloroso, lleno de espadas, de muerte y de sangre. Bueno, de sangre no, estamos hablando de la Iglesia Católica, entonces vamos a hablar de oro, está en oro. Y este Sagrado Corazón está unido a unas condecoraciones de grandes batallas ganadas. Es decir, es esa unión que tanto le ha gustado al nacionalcatolicismo de dolor, muerte y éxito, de derrota al infiel, al hereje, al enemigo. ¡Comenzamos! Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Hoy dedicamos el programa a la relación entre las fuerzas de seguridad y el ejército con la Iglesia Católica, que proviene del nacionalcatolicismo franquista, pero que parece pervivir hasta nuestros días. Analicemos el papel de las instituciones armadas en la transición, los intentos de democratización dentro de las Fuerzas Armadas y la situación actual. Para ello, contamos con un agente de primer orden en este proceso. José Ignacio Domínguez, teniente coronel fundador de la UMD, y portavoz de la misma en la famosa y que fue, hizo mucho ruido, presentación en París el 13 de octubre de 1975. Expulsado del ejército, fue piloto de Iberia y se licenció en Derecho, conocimiento que, por cierto, utiliza ahora en más de una ocasión para presentar denuncias medioambientales, una de las más conocidas, el caso de que llevó personalmente y que consiguió un éxito, aunque creo que ahora estaba en revisión, del caso del Algarrobico. Uh-huh. Bueno, pues buenos días, José Ignacio. Gracias. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, José Ignacio, lo primero, quizá haya parte de la audiencia que no conozca la Unión Militar Democrática, la UMD. ¿Nos puedes contar un poco cómo surge y cuál fue su papel en la transición? Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los oyentes no sabrán lo que es la Unión Militar Democrática, porque uno de los acuerdos fundamentales de la transición fue ocultar la historia. Ocultar la historia y mantener en las instituciones a los ultras. Por eso estamos viendo lo que pasa en estos días, ¿no? Entonces, dentro de este acuerdo, de lo que fue una transacción, como dice Raúl Morodo, que la transición fue una transacción, pues está el desconocimiento de la historia. Hay una ignorancia absoluta. Entonces, no me extraña que no sepan lo que fue la Unión Militar Democrática. Bueno, pues la Unión Militar Democrática la formamos un grupo de ciento y pico militares, que tras el 25 de abril portugués, que eso sí se conoce más, sobre todo ahora que se ha celebrado el 50 aniversario y ha salido en los periódicos, pues en Portugal hubo una revolución, la Revolución de los Claveles, el 25 de abril. Los militares, sobre todo capitanes, derrocaron la dictadura de Oliveira Salazar, entonces estaba Caetano, e instauraron la democracia en Portugal. Entonces, esa Revolución de los Claveles del 25 de abril del 74 tuvo mucha repercusión en España, no solo entre los civiles, que tuvo, porque eso animó mucho a la oposición, al movimiento social, estudiantil, obrero. Incluso había una cárcel para curas en Zamora, el único caso de la historia universal que han dedicado una cárcel para curas. Que ahí pasaron personas muy ilustres por la cárcel, porque en aquella época pues, la gente ilustre estaba en la cárcel. Claro. Bueno, pues entonces tuvo repercusión en el ejército, que es que los pocos demócratas que había, los pocos que no teníamos organización ni nada, casi ni nos conocíamos, pues decidimos organizarnos, no para repetir un golpe de Estado, como hicieron en Portugal, sino para impedir que se utilizase a las Fuerzas Armadas para que no viniese la democracia a España, que ya se veía, aunque estaba Franco todavía vivo, pero ya se sabía que no iba a tardar mucho en llegar la democracia, iba a haber ruptura. Todo el mundo pensaba que iba a haber una ruptura con el régimen, y lo pensaba todo el mundo, incluso la derecha civilizada, que ahora no existe esa derecha, pero entonces estaba Ruiz Jiménez, que era la democracia cristiana, representaba a esa derecha que no tenemos en España, el único país europeo que no tiene derecha, y después incluso Ruiz Jiménez, y de ahí hacia la izquierda, todos, ¿no? Claro, el PSOE, todos los partidos, que había muchísimos partidos, pues todos estaban, defendían la ruptura democrática. Pero, claro, luego no se produjo esa ruptura. Es decir, que la UMD era la organización que dentro de todo ese conjunto de oposición se iba a encargar de impedir que el ejército frenase ese desarrollo. Pero que luego llegaron acuerdos con Juan Carlos, y entonces nuestro papel fue sustituido por el de Juan Carlos. Juan Carlos es el que se encargó de que no interfiriera el ejército. Bueno, entonces lo que se hizo, lo que es la Unión Militar Democrática, surgió el 25 de abril. Y entonces pues hubo una reunión en Barcelona el 30 de julio y el 1 de septiembre de 13 militares en torno a Juli Busquets, que luego fue diputado socialista. Había escrito un libro ya que se llama El militar de carrera en España. Entonces, estos 13 militares pues redactaron un ideario, un programa, que tenía 5 puntos militares y 5 puntos nacionales. Que claro, si ahora se lee ese ideario, pues ya pues está. Bueno, no se ha cumplido todo el ideario, no se ha cumplido. Entre los puntos nacionales pues estaba el elaborar una constitución que nos permitiese integrarnos en Europa Occidental. Y entre los puntos militares hubo dos, de los 5, dos que ha habido problemas para. Hay uno que no se ha cumplido todavía. Entonces, uno que era el elaborar un estatuto del militar, es decir, que los militares no que fuesen, se formasen sindicatos, o que tampoco nos oponíamos, pero vamos, lo que decíamos es que hubiese un estatuto que se supiese cuáles eran los deberes y los derechos y que hubiese derecho de asociación, etcétera. Eso no se ha cumplido hasta el año 2010, por ahí. Porque aquí estaba muy equivocada la izquierda. Lo mismo que pasó con el voto femenino, que la izquierda, mucha parte de la izquierda, se opuso al voto femenino porque se suponía que iban a votar lo que le dijese el confesor, pues lo mismo con las asociaciones militares. Se oponían porque diciendo, no, es que las asociaciones militares van a ser todas de extrema derecha. Digo, pero es que es un derecho, tú no puedes negarlo. Tú das el derecho y luego ya se verá lo que pasa con él. Y efectivamente pues estuvieron negando el derecho de asociación a los militares hasta el año 2010 o 2011, que ya se promulgó la ley, ¿no? Pero hay un punto, que es el de la justicia militar, que ese no se ha cumplido, ¿eh? En la justicia militar nosotros defendíamos que los militares solamente fuesen juzgados por delitos militares, no por delitos civiles, ¿no? Eso estaba incluido en los pactos de la Moncloa. El único punto de los pactos de la Moncloa que no se ha cumplido ha sido ese, y porque no lo permitieron los militares, los generales franquistas, ¿no? Y entonces ahora, pues esta justicia militar que tenemos no solamente puede juzgar a civiles, que se han juzgado a civiles, ¿eh? por motivo del lugar de la comisión del delito. Se pueden juzgar a civiles, sino que los militares están siendo juzgados por delitos civiles, como por ejemplo el acoso, que es una cosa absurda, porque el acoso tendría que llevarlo un juzgado de la mujer, un delito civil, claro. Pero lo han incluido dentro del Código Penal Militar. O sea que, bueno, pues entonces la OMD empezamos ya a organizarnos, a ampliar el número de miembros, y entonces llegó un momento en que ya éramos un peligro para la estabilidad del régimen, y entonces pues ya se les planteó la duda de qué hacemos. Detenemos, damos un escarmiento y detenemos a unos cuantos, pues ya el eslogan del régimen, que era que el ejército estaba inquebrantablemente unido al régimen, que era la columna vertebral, era lo único que le quedaba ya, porque parte de la iglesia se había opuesto, solo parte, porque luego ya hemos visto que siguieron apoyando y han seguido en su función desde el año 53, que se formó el concordato, pues ya la iglesia, el cardenal Tarancón, aquello ya se estaba resquebrajando y solo le quedaba como columna vertebral el ejército. Entonces sí, eso claro, asustaba a la gente, diciendo que no podemos traer la democracia con este ejército, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si ahora detenemos a estos señores, pues esta política que estamos sosteniendo pues va al traste. Pero claro, no podemos permitir por otro lado que sigan creciendo, porque entonces van a acabar con nosotros. Y entonces pues ya decidieron detenernos. E intentaron detenernos a 10. Uh-huh. Yo estaba en el verano siguiente. Bueno, nosotros nada más formarnos, entramos en contacto con los portugueses, claro. Con los portugueses y con todos los partidos políticos. Uh-huh. Con todos, extrema derecha, extrema izquierda. Derecha civilizada, que era Ruiz Jiménez, y ahí hacia la izquierda todos. La ORT, el MC, tantísimos partidos que había, el PC, hablaron con Santiago Carrillo, con Raúl Morodo, con Tierno Galván, con Ruiz Jiménez y con todo el elenco, y también con los portugueses. Entonces nosotros estábamos enlazados con los portugueses, pero yo, concretamente, yo no estaba encargado. Yo sabía que había contactos, pero no sabía quién era el portugués que venía aquí periódicamente a enlazar con nosotros y a intercambiar información, etc. Y entonces, cuando sucedieron las detenciones, que yo estaba de vacaciones, me encontré en el extranjero sin saber dónde ir. Me presenté en Lisboa sin saber quién era nuestro enlace, preguntando por ahí a ver quién era. En el movimiento de las Fuerzas Armadas, y claro, ya yo me presenté en el verano caliente del 75. Que había ahí una. Estaba, bueno, aquello era tremendo el lío que había allí en Lisboa. Y entonces pues, localicé a Contreras, entonces era comandante Contreras, que era de Marina, era el comandante de Marina, luego se retiró de capitán de navío, no ascendió a almirante porque los americanos le pusieron el veto, porque tuvo enfrentamientos con Carlucci, que era el agente de la CIA allí en Lisboa, que mandaron. El embajador norteamericano era Carlucci, que era una agente de la CIA, se presentó allí con 50 brasileños para reventar la revolución, ¿no? Y entonces, pues, a este le vetaron a Contreras. Pero vamos, entonces yo, pues, llegué allí y me quedé en el exilio, en Lisboa. Uh-huh. Ellos me facilitaban toda la logística, me daban billetes de avión para ir a París a hacer las ruedas de prensa, etcétera. Y esa rueda de prensa que habéis citado, del 13 de octubre del 75, pues eso me lo organizaron ellos, los militares portugueses, ¿no? Me facilitaron el viaje a París y eso. Yo volvía luego a Lisboa, yo vivía ahí de incógnito en Lisboa, oficialmente parecía que estaba en París. Pero bueno, me parece que me estoy enrollando mucho con esto, ¿no? Sí, no. Bueno, algo has comentado ya, pero me interesaría si puedes... ¿Cómo viviste personalmente tú los últimos años del franquismo? Si sentías tú ese ambiente, que yo lo recuerdo, yo era joven, pero lo recuerdo, yo también lo recuerdo como un ambiente de ruptura en toda la sociedad. Y en las Fuerzas Armadas, ¿tú qué notabas? Bueno, las Fuerzas Armadas, como bien decían ellos, estaban inquebrantablemente unidas al régimen. Nosotros éramos la excepción que confirma la regla. Claro, hay que tener en cuenta de dónde procedían esas Fuerzas Armadas. No era un ejército profesional, era una milicia de partido. Esas Fuerzas Armadas se habían formado en julio del 36. Si cogemos las escalillas, vemos que los generales de los años 80, que tanto dificultaron la transición, que dieron un golpe de Estado, el 23F, etcétera, todos estos generales entraron en julio del 36. Eran jóvenes activistas, no querían seguir la carrera de las armas. Ellos lo que querían era derrocar a la política, derribar a la República. Era lo que ellos pretendían, no pretendían seguir la carrera de las armas. Y muchos, si se ve la escalilla, ingresaron con 17 años el mismo 18 de julio, sin terminar el bachillerato, y así pues ya llegaron a generales, muchos semianalfabetos, y ahí ese era el ejército que teníamos, un nivel ínfimo, ínfimo. O sea, técnicamente era, no servían para nada, solo servían para amedrentar a la población, para sostener al régimen. Pero como ejército nacional no tenían ni capacidad técnica ni nada de nada. Era una nulidad absoluta, ¿no? Hubo una gran revolución cuando los americanos mandaron material ya obsoleto para ellos. A partir de 53, cuando se firmaron los acuerdos con los americanos, que siguen vigentes, los americanos se desistieron de todo lo que les sobraba, de la guerra de Corea, los F-80, y los mandaron aquí. Pero claro, aquí estaba el ejército español, estaba todavía con el material alemán de los nazis y de los italianos, de fascistas italianos. Estaba un material ya obsoleto que en los países europeos estaba en los museos. Estaba en un museo, aquí estaba a pleno rendimiento. Sí, no, es para reírse, pero mira, la batalla de Inglaterra, que fue una película que se rodó, me parece que fue en el año 66 o 67, la batalla de Inglaterra, claro, fue una lucha entre los aviones ingleses y los alemanes. Los ingleses tenían el Spitfire y los alemanes el Messerschmitt y el Henkel. Entonces, cuando rodaron la película diciendo, ¿de dónde conseguimos este material? Y vinieron a España y lo rodaron aquí, porque no había, solamente existía aquí en España todo ese material de desecho. Y entonces, pues rodaron con el material que aquí era de... Esa incompetencia se vio en la guerra de Indy. Es una cosa, pues, la guerra de Indy, que fue en el 56, los americanos no permitieron utilizar el material americano. Y ahí sí que unas bandas marroquíes, que no eran ni un ejército regular, derrotaron al ejército de Franco. Y tuvieron que ser los franceses los que expulsaran a los marroquíes del Sáhara. Que todo esto es secreto, porque claro, está la ley de secretos oficiales, sigue vigente. Ahí sí que no podemos reír, no del otro. Eso, bueno, o llorar, más bien llorar, sí. Que siga vigente la ley de secretos oficiales de Franco, que todavía sea secreta la guerra de Igni, y que sabemos todo lo que pasó porque en Francia se han desclasificado esos documentos. Y lo mismo pasa con mucho. Antes que has citado que llevo pleitos ahora en la vía civil, llevo entre otros el del Algarrobico, que ese es una tomadura de pelo, pero también llevo el caso de Palomares. La radioactividad de Palomares es secreta, todavía. Todo lo que ha pasado, incluso la limpieza, el plan de limpieza de la radioactividad de Palomares es secreto. ¿En qué democracia pasa eso? Es increíble. Porque claro, aquí los secretos oficiales son para siempre. Por eso hay hechos históricos que son secretos. En las democracias, los secretos tienen un plazo de caducidad. Tienen 30 años, 40, el tiempo que sea. Entonces, una vez que pasa ese plazo, se desclasifica automáticamente, salvo excepciones que digan, no, es que sigue vigente porque sucede tal y tal cosa. Ya justifican y lo vuelven a clasificar. Pero aquí no. Aquí se clasifica un documento y ya es para toda la vida. Entonces, o sea, no hay plazo. En España no hay plazo. No existe. La ley de Franco. Por eso, claro, Ángel Viñas y muchos historiadores se quejan de esto. Ellos dicen, no, nosotros hemos hecho nuestra labor malamente, porque hay mucho secreto, pero aún lo hemos hecho. Pero, claro, si se cambiase la ley de secretos oficiales, sabríamos con más precisión qué es lo que pasó en la guerra civil y en la dictadura, que no sabemos muy bien. Y ellos, Ángel Viñas en concreto, dice que ellos han hecho su labor. Los historiadores ya han descubierto, han averiguado y han expuesto lo que sucedió. Pero eso no ha trascendido a la opinión pública. Por eso ahí esa ignorancia histórica forma parte de la transición, el que no se conozca la historia. Y se queja de eso Ángel Viñas, se queja del secreto y de que no haya trascendido la opinión pública su trabajo, que ahora la extrema derecha y la derecha extrema pues tratan de tergiversar la historia, que eso causa mucha risa también. Tremendo. Bueno, no sé si he contestado. Sí, en el, sí. El ejército era totalmente fiel al régimen. Por eso nosotros no podíamos dar un golpe de Estado. Era imposible con esos elementos. Era imposible. Nosotros lo único que podíamos hacer era dificultar que se opusieran a la democratización. Pero claro, el ejército era totalmente fiel. Totalmente. Tremendo lo que has contado, la verdad. Bueno, José Ignacio, no hace mucho dedicamos un programa de Domingos Laicos a Jesús Infante. ¿Nos puedes contar un poco qué relación mantuviste con él en Francia en aquellos momentos de presentación de internacional de la UMD? Bueno, yo a Jesús le conocí, creo que era el año 70. Él había publicado un bestseller de Rodo Ibérico, el libro que más se ha vendido de Rodo Ibérico. Incluso, vamos, yo creo que es uno de los libros que se han más vendidos en la historia de España. Y eso que era un libro ilegal, pero es que lo tenía todo el mundo. Lo vendían debajo de los mostradores en todas las librerías, vendían el libro de Jesús Infante, del Opus Dei. Se llama Génesis y Desarrollo de la Santa Mafia, el Opus Dei, que era un libro muy documentado, que causó una crisis muy grande dentro del Opus. Eso tampoco trascendía mucho, pero hubo una crisis porque es que él destapó todos los trapos sucios del Opus Dei. Entonces, claro, publicó el libro y no pudo venir aquí a España. Se exilió. Y eso era el año 69, creo, 68 o 69, 68. Y yo le conocí en el 70, en un verano, porque él estaba saliendo con Cristina Alberdi, que luego fue ministra de Justicia y incluso perteneció al Consejo General del Poder Judicial. Y yo conocía a las hermanas Alberdi, yo salía con una de ellas, con Isabel Alberdi, y él salía con Cristina. Y entonces, pues, en un verano coincidimos allí con las hermanas Alberdi y fuimos a su casa, a la casa de Jesús, que vivía ahí cerca de Etual, cerca del Arco del Triunfo. Tenía la casa llena de papeles, de arriba abajo, todo era papel, no se veía pared, era todo periódicos, libros, una cosa. Y entonces, pues yo me hice mi amigo de Jesús. Yo era teniente entonces, en el 70, teniente de aviación. Y como yo ya estaba repartiendo panfletos, porque la UMD se creó en el 74, pero yo ya antes, por mi cuenta, imprimía unos panfletos y los mandaba a las direcciones que venían en las escalillas, al pabellón de oficiales, a las unidades. Y entonces, claro, yo no podía quedarme con ningún panfleto. Y yo se los mandaba a Infante. Yo le dije, mira, yo no le decía que era yo el que hacía los panfletos. Digo, aquí sí están repartiendo los panfletos. Y claro, yo me gustaría que los guardes tú aquí en París, porque yo no sé si los guardo en casa y me pillan, me meten en la cárcel por propaganda ilegal. Porque en aquella época, tener dos papeles iguales, aunque sea una convocatoria de una huelga de taxistas, dos iguales, eso era cárcel ya. Era propaganda ilegal, dos papelillos. O sea, si en el suelo veías una tablilla, en vez de coger una, cogías dos. Ibas a la, si cogías uno, te daban una paliza y ya está. Los dos era cárcel ya, era cárcel. Aparte de la paliza correspondiente, que la solían dar en la DGS, donde ahora está Isabel Díaz Ayuso, que ya tiene aguante como para tener un despacho allí donde se ha torturado a la gente y no hay ni una placa siquiera que conmemore que eso era un centro de tortura del franquismo. Pero bueno, entonces, siguiendo con lo de Jesús Infante, Jesús Infante pues era es un caso único. O sea, él no usaba reloj, no usaba calendario. Y él, cuando tenía hambre, pues vamos a comer. Y pues comía, bueno, pero... Y yo recuerdo un verano, porque yo solía, a partir del 70, yo creo que fui, hasta el 74, fui a su casa, ahí a París, con Isabel Albert y Cristian. Entonces, un verano que nos íbamos a ir a Londres. Estábamos en París los cuatro, Cristina, Isabel, Jesús y yo. Dije, vamos a Londres. Y no arrancábamos. Estuvimos que Infante decía, pues ahora hacemos esto, pues ahora hacemos lo otro. Tal. Y un día, pues no sé qué hora, a las 4 de la mañana, digo, vámonos a Londres. Y salimos a Londres a las 4 de la mañana. Era una cosa así, o sea, un anarquista puro. O sea, él decía que no era anarquista, no. Él decía, yo no soy anarquista. Decía, yo no soy anarquista, pero cultivo mis tendencias ácratas. Sí. Era anticlerical total, anticlerical. Sí. Y como yo era sobrino del, ¿cómo le llamaba? algo de Dios, el representante en la tierra. Dios era Fernando Martín Sánchez Julia, que era el presidente de la Acción Católica de Nación, la CNDP. Que a la CNDP, que controló el poder, fueron los que tramitaron el concordato con la Santa Sede. Yo en mi casa tenía cartas de Pío XII, porque mi tío era muy amigo de Pío XII, y negociaron el concordato. Luego lo firmó Alberto Martín Atajo y bueno, sobre todo Alberto Martín Atajo, pero vamos, el que negoció el concordato fue mi tío. Entonces, todas estas cartas con Pío XII estaban en mi casa, porque mi tío vivía en el piso bajo, yo en el primero. Y cuando falleció mi tío, mi tía, que no era su mujer, era también hermana, que le cuidaba porque él estaba paralítico, pues quemó todo. Dijo, vaya, para que nosotros, digo, para que no hiciésemos mofa y escarnio. Yo lo único que salvé de aquella quema fue un catecismo Ripalda. Y he hecho mofa y escarnio, ¿verdad? Que sí que he hecho ediciones y todo. Porque en ese catecismo Ripalda se condenan los 10 principales errores. Dice, Santa Madre Iglesia condena los principales, y entre esos principales errores está el liberalismo, el socialismo, la masonería, el protestantismo y tal. Y entonces hay unas preguntas increíbles que dice que si se debe haber censura previa. Dice, oh, es obvio que sí, que para evitar que los enemigos de la Iglesia critiquen a la Santa Madre Iglesia tiene que haber una censura previa. Y hay otra pregunta que dice, ¿votar a un diputado liberal es pecado mortal? Y responden, sí, padre, eso era, es votar a un diputado liberal. Y luego también dicen, ¿es pecado mortal leer alguna noticia en algún periódico liberal? Porque claro, es que este periódico es de 1908, este Ripalda, ¿no? Y entonces dice, sí, puede ser, dice, leer un periódico liberal puede ser en ocasiones pecado solo leve si se leen anuncios de forma inadvertida. Sí. Entonces, es que no está ahí derivando. Bueno, pues Jesús, resulta que cuando a mí me pillan, yo estoy de vacaciones y me van a detener a casa y me encuentro, estaba yo en Turquía, en Esmirna, me encuentro sin saber nada, yo tardé 15 días en enterarme de que nos estaban siguiendo, que me querían detener. Entonces, lo primero, cuando me enteré por un periódico de Figaro antiguo, que estaba allí en un kiosco de un pueblo, en Esmirna. Y vi la noticia, entonces, bueno, me fui a la casa de Infante. Que claro, Infante estaba tratando de localizarme como loco, porque Infante se enteró inmediatamente. Y buscando por ahí por Esmirna a través de la embajada francesa, del consulado. Y yo, entonces me presenté allí y ya, yo cuando iba a París, iba a la casa de Jesús Infante. Y esta rueda de prensa y las sucesivas, la que organizé el 13 de octubre del 75, que, por cierto, me dijeron que ahí fueron más periodistas que la que daba el presidente de la República, Giscard d'Estaing, o sea, que estaba la sala a tope de gente. Pues el local y todo me lo buscó Jesús. Me organizaba todo y los contactos. Y cuando yo estaba en Lisboa, pues él recibía todas las citas. Él hacía como si fuera el secretario, ¿no? Tenía allí todos los periodistas. Y si a alguno le caía mal a él, pues no le daba cita. Por ejemplo, yo me encontré una vez a Pepín Vidal, que había sido del Opus, y era de la Junta Democrática, y me echó la bronca, me lo encontré un día, y dice, oye, ¿por qué no te entrevistas conmigo? Si hace ya un montón de tiempo que estoy llamando y llegando. Y yo, no sé nada. Dice, sí, yo a Jesús le he dicho. Claro, Jesús no me daba a mí el recao, porque le caía mal. Pepín Vidal. Y no... te cuidaba bien. Bueno, te cuidaba mucho. Volviendo un poco al tema de la UMD, sí. Los militares que fuisteis represaliados, luego os rehabilitaron, si no recuerdo mal, la ley de 1987, ¿no? Pero no se incorporaron prácticamente nadie a sus puestos, ¿no? Y eran vistos como traidores, ¿no? Por los compañeros. Sí. ¿Crees que al día de hoy también todavía se piensa de esa manera con vosotros? Pues sí, mira, ahora tengo yo aquí un email, te lo voy a leer un momentito. Ahora, pero primero te voy a explicar algo. La ley de amnistía a nosotros nos negaron. Nos echaron de la ley, ¿no? Incluso hay un artículo, hay una frasecita dedicada a otro capitán y a mí solo, ¿eh? Veis que tengo el privilegio de que me han dedicado tres normas de carácter general solo a fastidiarme. La primera fue esta, la ley de amnistía. Entonces me dedican ese párrafo porque ya habían echado del ejército a los otros siete y quedábamos dos pendientes de juicio después de haberse publicado la amnistía. Entonces, claro, si nos aplicaban la amnistía, no nos habían echado del ejército y volvíamos al ejército. El otro capitán, que era Toño Herreros, y yo. Entonces tuvieron que meter en la ley de amnistía una coletilla diciendo: los oficiales que estén pendientes de juicio se les juzgará. Y claro, se cometió la aberración jurídica de que a Toño Herreros y a mí nos juzgaron por unos delitos que estaban amnistiados para ver si nos echaban del ejército o no. Porque para echarnos tenían que hacernos un consejo de guerra. ¿Y por qué nos iban a hacer un consejo de guerra si ya no había delito? Pues inventaron eso en la ley de amnistía, exclusivo para Toño Herreros y para mí. Y claro, un párrafo entero para todos los militares demócratas, los de la OMD y los militares de la República, que eran militares el 18 de julio, esos tampoco los admitieron. O sea que la amnistía nos dejó a nosotros fuera, a los militares. Fuera de... Y luego ya, en diciembre del 86, la ley 2486 nos dio la amnistía. Que ahora dicen, la extrema derecha, dice que la ley de amnistía es anticonstitucional. Bueno, a mí me la dieron en el año 87. ¿Eh? Salió la ley en 86, en el 87, quiero decir, ahí me dieron la amnistía en el año 87. Y votaron todos a favor, menos el PP, que se abstuvo. Y ahí nadie dijo que era anticonstitucional, pero se fue la ley de amnistía como la acabamos. Clarísimamente, además que se lo dicen, se les da la amnistía y tal. Y entonces nos reintegraron al ejército. Es decir, que hasta el año 87... aquí fuimos unos delincuentes, éramos unos delincuentes porque estábamos expulsados del ejército, condenados por la pena de separación del servicio. A partir del año 87 ya dejamos de ser delincuentes, pero éramos unos proscritos, porque aunque nos dieron la amnistía, no nos dejaron incorporarnos al ejército. Hubo tres que pidieron el reingreso, yo pedí la reserva directamente, porque a mí ya me dijeron que yo no iba a poder volar. O sea, que a mí ni se me ocurriese que iba a volar, me iba a dar un caza para volar en un caza y sobrevolar a los ciudadanos. No, que, o sea, que a mí no me iban a dejar volar. Digo, yo ya estaba en Iberia, digo, pues que os den morcilla, hablando de forma educada. Y entonces, pues no pedí la reserva. Los otros tres sí pidieron el reingreso, pero ya les dijeron que no les iban a dar destino. Y estuvieron un montón de tiempo, sobre todo Restituto Valero, que era el niño del Alcázar, que Restituto Valero nació en el Alcázar de Toledo, cuando el asedio, en julio del 36, y hay fotos de saliendo Restituto del Alcázar en brazos del conde Chiano, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini, porque claro, a Restituto lo utilizaron como el niño del Alcázar, porque ahora había nacido en el Alcázar y era un héroe, lo disfrazaban con un añito o dos de legionario. Y hay fotos por ahí. Bueno, pues este Restituto Valero, que era de la OMD, le salió rana, pues pidió el reingreso y no se lo dieron. Vamos, le dieron el reingreso, sí, claro, pero no le daban destino. Y estuvo un montón de años allí, ¿no? Entonces fuimos, proscritos hasta ya el año 2010, en que nos dieron una medalla. La ministra Chacón, el año 2010, ya consideró que el ser de la OMD era una cosa honorable. Y a partir de 2010 ya oficialmente pasamos a ser unos ciudadanos normales, pero no en la realidad. En realidad seguíamos marginados absolutamente. Y ahora voy a leer este correo que me mandó un general, teniente general Rubio de Aviación, en el año 2010, precisamente, recién dadas las medallas de la ministra Chacón, nos acababa de poner las medallas, pues a mí me manda este correo. En esa época, en esos años, en abril, en esa fecha del abril de 2003, se estaba organizando un evento en la base aérea de Morón. Se estaba conmemorando la llegada del primer F-86 a la base y estábamos invitados todos los pilotos que habíamos volado el F-86 y a mí me habían invitado. No estaba en la lista, pues no pararon, ¿no? Y estábamos invitados dos de la OMD, otro que había volado también, Cillero, que había volado el F-86, estábamos invitados al evento. Y entonces, en vísperas del evento, me mandan este correo. Me dice: hola, Domínguez. El organizador del evento Sabres de Morón me ha encargado que te diga que no te invitan a la reunión. Cae en verso. Los recientes hechos muy aireados por el oportunista gobierno socialista sobre la imposición de la medalla militar a algunos miembros de la OMD además calificándonos de valientes. Me imagino que sabrás que ha indignado a las Fuerzas Armadas. Cada caso en particular ahora tiene que apencar con lo que significa haberla aceptado. Como esta reunión de Morón se pretende que sea informal, relajada y distendida, y como ya todos tienen muy claros los conceptos de lealtad y valentía, que no coinciden con los del gobierno y con los que habéis recibido esa distinción, y para que no haya conflictos, la mayoría ha preferido que no vayas. La cantidad de dinero que has enviado se te devolverá. O sea, esto es lo que me manda un teniente general. Fuertísimo. Claro. Fuertísimo, me parece. Y fuiste al final. No, celebró. No, yo con esto fui, con este correo, me presenté en el Ministerio de Defensa a las 9 de la mañana. Y le dije, esto es lo que hay. Y se lo dije, es que hay que dar nombre, no me acuerdo, a uno que le llamaban el conseguidor, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, fui allí, un señor que influía mucho, era militar, ya, y le dije, esto es lo que hay, a las 9 de la mañana. Me dijo, mira, pues esto, vamos a pensar qué hacemos, ya te llamaré a casa, a la 1 por ahí, a la última hora de la mañana, pues vamos a ver qué hacemos. Y entonces me llama a la 1, al mediodía, o las 2 ya, me dice, mira, hemos pensado que no vamos a hacer nada. Dice, porque si se lo decimos a la ministra, malo para la ministra, porque se va a enfadar con los generales. Y claro, si la ministra da la razón a los generales, o los demócratas, pues vais a enfadar con la ministra. Entonces, no vamos a hacer nada. Y entonces yo dije, o sea que me volvéis a dejar a los pies de los caballos, como ya hicisteis en el 77 con la ley de amnistía. Estamos en el 2010. Y le solté unas palabrejas. No le llamo hijo de... Algo le dije. Y colgué. Y entonces llamé a Julio Rodríguez, que era el jefe del Estado Mayor de la GEMAT, Julio Rodríguez. Y claro, que tenía que estar hoy, pero no puede por razones de agenda, y le haremos otra entrevista solo a él después. Pensábamos que estuviera aquí contigo hoy. Pues sí. Bueno, pues yo había coincidido con él, me conocía porque estuvimos en la academia juntos. Él es de 2 promociones detrás de la mía, pero luego estuvimos en Morón, precisamente volando el F-5. Estuvimos un par de años. Él llegó un poco después que yo allí, o sea que le conocía bastante. Bueno, al final, el coronel de la base les dijo a estos, al teniente general Rubio, a los que habían organizado esto, les dijo, bueno, aquí o vienen todos o no se celebra. Es decir, viene Domínguez y Cillero, no se puede celebrar porque es una discriminación que es ilegal y tal. Y entonces decidieron no celebrarlo, con tal de que no fuésemos nosotros. O sea, ese es el ambiente. ¡Qué pasada! Impresionante. Bueno, ahora, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical para irnos ambientando en la siguiente pregunta. Y es que vamos a poner un tema que se ha considerado el emblema de la Revolución de los Claveles en Portugal de 1974. Grandola Vila Morena. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena, À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Bueno, José Ignacio, precisamente ahora que se han cumplido 50 años de la Revolución del 25 de abril en Portugal, que pudo inspirar a los jóvenes militares como tú, como ya nos has contado, ¿hasta qué punto crees que influyó el levantamiento de los capitanes portugueses en los militares demócratas españoles? Bueno, ya te he dicho, pero ahora que mencionas a Grándola Mila Morena, precisamente esta canción fue la señal para que la tropa saliese a la calle, sí, a dar el golpe de Estado en la madrugada del 25 de abril. O sea, porque era una canción que estaba prohibida, entonces dijeron, primero emitieron una canción diciendo, está todo en marcha. Pero esta segunda canción, Grándola Vila Morena, era decir, a la calle ya, está todo organizado. Esto lo coordinaba el mayor Otelo Saraiva de Carvalho. Sí. Y el que decidió que esta canción tan famosa en Portugal como el himno nacional fuese la señal para tomar el poder, esto lo decidió Contreiras. Este amigo mío, este que yo dije que era el contacto que tenía el movimiento de las Fuerzas Armadas con nosotros, el mayor Contreras, al que no le dejaron ascender al almirante, pues este Contreras fue el que dio la idea. Dijo, esta canción va a ser la señal. Y dijeron, estupendo, esta fue la de Grándola. Bueno, entonces... Qué pues, motivadora, sí, además, ¿no? Es que me parece una idea excelente, porque la música además siempre motiva. Sí. Sí. Bueno, sí, hemos estado ahora... Nosotros tenemos una asociación que se llama... FMD, Foro Milicia y Democracia, y tenemos un buen protocolo con la Asociación 25 de Abril, que la forman los capitanes que tomaron el poder el 25 de abril. Tenemos una firmado un protocolo de colaboración, etcétera, y nos invitaron al 50 aniversario. Yo estaba allí este 25 de abril en Lisboa, en representación de del FMD, para conmemorar el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. Y allí primero hubo una cena que fue el presidente de la República y el presidente del gobierno y los jefes del Estado Mayor portugués. Yo estaba alucinado. Bueno, estaba alucinado. Yo sabía, quiero decir, que esto aquí en España es impensable. Claro, Portugal es una democracia. Portugal es una democracia. Aquí se supone usted se imaginar al rey, al presidente del gobierno, una cena con todos los militares celebrando. No, es inconcebible. Y bueno, pues ahí estaba el presidente de la República, Vasco Lourenço, que era el presidente de la Asociación del 25 de abril, en el discurso citó a la UMD. Y bueno, ahora recuerdo yo, en el 25 aniversario también nos invitaron, y recuerdo, la Plaza del Rocío, todo lleno de gente gritando UMD. O sea, algo que aquí no se sabe ni lo que fue la UMD, allí. La Plaza Rocío llena de gente gritando UMD, porque estábamos nosotros ahí en la tribuna. Eso es una democracia, que conoce su historia y conoce lo que pasa. Aquí está todo tapado. Aquí no solo la ley de secretos oficiales, aquí es el pacto de la transición, que la historia no existe. Porque si se sabe, pues perjudicaría mucho a los poderes fácticos. Bueno, pues la influencia fue decisiva. O sea, la UMD se creó por el 25 de abril, si no, no hubiese existido la UMD. Ya. Eso está clarísimo. Y a veces digo que somos una monarquía bananera, ¿no? De bananero, tatón. Sí. Bien, bueno, y bueno, algo se puede traslucir, pero por concretar directamente la pregunta, ¿crees que ha habido en todos estos años de democracia en algún momento algún intento de democratización, de modernización del ejército en los distintos gobiernos hasta ahora? Bueno, con Narcís Serra en los años 80 lo que sí hizo fue modernizar desde el punto de vista tecnológico, redujo este ejército que yo decía antes de Franco, que era una milicia de partido, porque era un ejército que no servía absolutamente para nada, era un ejército muy numeroso. de gente incompetente. Entonces, técnicamente, se inició una modernización. Entonces, ahora, pues claro, el ejército es homologable desde el punto de vista técnico a otros ejércitos. Se redujo mucho y, bueno, mejoró normalmente. Ahora se quejan de... Hay quejas entre los militares de que el material, bueno, ya que no lo conocieron lo que había en tiempo de Franco, que no teníamos ni ruedas para los aviones. Bueno, entonces sí se ha hecho un esfuerzo de modernización tecnológica, pero ideológicamente ha sido el cambio generacional el que ha hecho algún cambio. Aquí no ha habido, falta pedagogía, lo mismo que falta pedagogía en la sociedad, en el ejército igual. No se explica cuál es la función del ejército en un Estado democrático. Tenemos aquí el artículo 8 de la Constitución, que eso lo impusieron los generales franquistas, los generales que eran falangistas, le llaman los generales azules, porque eran falangistas que ingresaron en el ejército, como he contado antes, en julio del 36, pues en los años finales de los 70 eran los generales de este ejército, más bien, digamos, milicia de partido, y estos impusieron el artículo 8. El artículo 8 atribuye a las Fuerzas Armadas la defensa de la Constitución, único caso en una democracia a nivel mundial, no solo de Europa, porque las constituciones las defienden los tribunales constitucionales o los organismos competentes, que son los que analizan si una cosa es constitucional o no, no son las Fuerzas Armadas las que dicen esto es constitucional o no. Y claro, ese es el peligro de un golpe de Estado. Por eso lo introdujeron. Y entonces eso ya lo han usado. Este artículo 8, todos los intentos que ha habido con los militares retirados, el último hace un año, ¿eh? En noviembre del año pasado, hubo una intentona, citando el artículo 8. ¿Eh? Firmaron un manifiesto, unos cuantos, los mismos que habían firmado ya en el año 2020, pues firmaron diciendo, en aplicación del artículo 8, los que están encargados de que se conserve, de que se mantenga la Constitución, son las Fuerzas Armadas. Entonces, llamamos al rey, también otro error, considerar al rey jefe de las Fuerzas Armadas, pues que derroque al gobierno, o sea, que derribe al gobierno el rey, en base al artículo 8. Y el rey no tiene capacidad, no es el jefe de las Fuerzas Armadas, es jefe simbólico, porque... también la Constitución lo dice que el rey no puede tomar ninguna decisión si no es refrendada por el gobierno. Es decir, y si no la refrenda, si el rey toma una decisión y no la refrenda el gobierno, no tiene validez ninguna. Quiere decir que el que toma las decisiones es el gobierno, el que dirige la política militar. El jefe del ejército es el presidente del gobierno. Y eso no lo saben en las fuerzas. Bueno, no lo quieren saber porque está ese artículo 8. Y el jefe de las Fuerzas Armadas, pues para ellos es el rey, pero no es el rey, ni mucho menos, ¿no? Entonces ha habido ya muchos intentos. Hubo intentos de tomar el poder, aparte del 23F, lo dijo Oliar, que era el ministro de Defensa, luego ya jubilado, porque estando en activo no reconocen esas cosas, luego ya jubilado dijo, sí, en los años 80 había golpes de Estado todos los días. Eso lo ha dicho Taquirito en las hemerotecas. Y el último intento serio de golpe de Estado, que tampoco ha trascendido mucho, fue en el 86. Querían matar al rey ya incluso, porque como ya el rey se había puesto en contra de ellos en el 23F del 81, pues ya al rey le consideraban como un obstáculo. Y en el 86 planearon volar la tribuna el día de las Fuerzas Armadas, con el rey incluido, en el año 86. El último intento serio de militares en activo. Pero luego se ha utilizado mucho a los militares retirados. Envían soflamas, firma de manifiestos cuando se llevaron los restos mortales de Franco del Valle de Colgamuro, se lo llevaron al Pardo, pues firmaron un montón de generales. Luego cuando lo del chat y todo eso, pues ha habido mucho movimiento. Últimamente, es raro, ¿eh? Desde noviembre del año pasado, ya no, porque todo esto no es iniciativa de los militares, esto lo organizan en Génova. Sí. Toda la movida del 20, eso fue cosa de Ayuso y de Casado, movilizando a todos los militares. Ni siquiera Vox, fue PP. ¿Eh? Y los generales diputados del PP fueron, recogieron firmas a favor. Perdona, José Ignacio, ¿estás haciendo la referencia al chat este de reservistas en el que decían que había que fusilar a 26 millones de hijoputas? ¿Estás haciendo referencia a eso? Sí. No, es un poco por situar a los... Sí, eso lo he dicho muy de pasada. Pensaba que luego íbamos a hablar más detenidamente sobre ese episodio. Si quieres, sí. Ah, vale. Bueno, como quieras. Era un poco por centrar igual a las personas que están escuchando por si no, claro, no se situaban. Era por eso. No, continúa, que está, vamos, súper interesante. Bueno, pues eso en noviembre de 2020 estaban en plena conspiración, como no han cesado de conspirar. Si es que aquí no hay una derecha, aquí están echados al monte. Cuando la pandemia, aprovechándose del confinamiento, que es un trauma para la sociedad, en vez de la oposición, en vez de apoyar al gobierno, como hicieron todos los países europeos, las oposiciones dijeron, bueno, hay que superar la pandemia, ¿no? Aquí al revés. Aquí el PP la utilizó para derrocar al gobierno y empezaron a conspirar contra el gobierno con la operación Albatros, luego con las caceroladas, acuérdense, que empezaron con las caceroladas ahí en la calle Juan Bravo de Madrid, luego se extendieron por todas las partes, eso lo organizaron en Génova todo. Además, Ayuso y Casado, en concreto Ayuso y Casado, tiene que poner el nombre y apellido. Y yo digo Casado porque Casado lo anunció, perdón, Casado no, Ayuso, Ayuso lo anunció antes de que empezaran las caceroladas, cuando el primero o segundo día que había cuatro gatos allí en la calle Juan Bravo, ya anunció Ayuso. Y esto no es nada con lo que viene. Como diciendo, ella ya sabía, pero que estaban organizando. O sea, evidentemente, o sea, no es que ya sea Nostradamus y adivine, ¿no? Estaban organizando caceroladas en toda España para desequilibrar al gobierno. Y luego responsabilizaron a Sánchez de los fallecimientos. Acordaros, claro, eso está en las hemerotecas. Y entonces llegaron, dijeron, bueno, pues a los militares. Vamos a movilizar a los militares. Claro, como los que están en activo pues no pueden participar porque les aplican el reglamento de tienen que mantener una neutralidad, cosa que no le... Bueno, los jueces también, pero vamos, no es lo mismo que los militares que tienen un reglamento que sanciona la participación en política, quiere decir que no pueden hacerlo. Pero los retirados sí. Y entonces tramaron un plan que consistía en que todas las promociones de jubilados, 10.000, pensaban movilizar a todas las promociones oficiales solo, porque son muy clasistas, claro, solo conspiran incluso para conspirar con los oficiales suboficiales, no. Entonces, los oficiales, por promociones, para demostrar que la inmensa mayoría están contra el gobierno, tenían que firmar al menos el 50% de cada promoción una carta al rey pidiendo que derrocara a Pedro Sánchez. Esa era la consigna lanzada desde Génova. Y entonces empezaron a recoger firmas por todas partes, en la Marina, en el Ejército de Tierra, en la aviación, a discutir por promociones cuántos firmaban y cuántos no. Firmaron varias promociones, más del 70%. O sea, que la práctica totalidad firmaba, para que muchos no lo localizaban o no. En mi promoción en concreto, pues firmaron más del 70%. En la promoción 23 de artillería, igual, del Ejército de Tierra, de la Academia General Militar. Más o menos, para hacernos una idea, más del 70 o el 80 estaban por la labor de derrocar al gobierno. En estas cartas, claro, le pedían al rey que pues más o menos que tomara el poder. O sea, ¿y qué pasó con esto? Esto era un movimiento serio, era muy serio en noviembre, porque estaban progresando, ya estaban las promociones reuniéndose y tal. Entonces, ¿qué sucedió? Surge el chat de los 26 millones de hijos de puta que hay que fusilar. Ya, que a mí me dicen que yo lo... Porque yo estaba en ese chat. Era el chat de mi promoción, la 19 promoción, y yo estaba alucinado con las barbaridades que se decían. Yo se lo comentaba a Julio, le mandaba, mira lo que ha dicho fulano, porque nos conocemos todos. Hoy ha dicho este, ¿qué tal? Hoy ha dicho el otro. Se lo mandaba al teniente Segura. Quiero decir que era una cosa... Pues que no era secreto, porque entre los compañeros pues comentaban que estaban cerriles. Mira qué barbaridades dicen. Y entonces se filtró. Y entonces, claro, ya las promociones dicen, oye, nosotros no queremos fusilar a 26 millones, nosotros queremos derrocar al gobierno, pero que no nos mezclen con estos. Y se desinfló la conspiración. Pero a pesar de eso, ya se dejaron de recoger firmas entre las promociones, pero sí dijeron, bueno, pues vamos a seguir recogiendo firmas sin diferencia de promociones, generales, coroneles, y recogieron muchísimas firmas. Casi 100 generales y 500 coroneles firmaron mandar la carta al rey para derrocar al gobierno, a pesar ya de los 26 millones de fusilados. Quiere decir que ya se solidarizaron Eso es grave. Uh-huh. O sea, casi 100 generales lo dicen en el manifiesto, se solidarizan, no dicen con los de los 26 millones, dicen nos solidarizamos con la 19 promoción del aire, que es la que estaba preconizando el fusil a la 26. O sea, ese es el ambiente, entre los retirados. Y eso ha quedado absolutamente impune, ¿no? ¿Ha tenido alguna consecuencia para ellos? O... La impunidad más absoluta, porque entonces la ministra de Defensa, en vez de tomar medidas administrativas, que tiene capacidad para hacerlo, uh-huh, hizo el paripé de darle traslado a Fiscalía, sabiendo que eso no es delito, porque un militar retirado puede recoger las cartas que quiera y además era un chat privado que pueden decir lo que quieran. Entonces ella sabía, porque es jurista, que no. Y entonces para hacer el paripé de que ha hecho mucho, dio traslado a Fiscalía de Archivo y ahí se ha quedado. Pero, ¿qué ha sucedido luego? En noviembre hubo otro intento en Tona. Estos mismos empezaron a recoger firmas otra vez. Y ya decían aplicar el artículo 8 directamente, lo dicen en el... Salió en los periódicos, no sé lo mucho que salió. Hubo un general de aviación, Bobadilla, que se indignó porque él dijo que él no había firmado ese manifiesto, que habían puesto la coletilla de que el ejército tomara el poder, la habían puesto después de firmar él el manifiesto, que él no estaba conforme con que el ejército tomara el poder, ¿no? Bueno, pues eso era un delito presunto, ¿eh? Que luego, uh-huh, claro, porque proponer un golpe de Estado, eso es ilegal, eso ya sí es ilegal, ¿eh? Una cosa es mandar una carta al rey diciendo, oiga, le pido que derroque usted al gobierno, bueno, uh-huh, pues puede usted pedirle a los Reyes Magos, también puede usted pedirle que traiga la República si quiere, pero en esta ocasión el manifiesto estaban pidiendo que el ejército tomara el poder. Decían que derroque al gobierno. Uh-huh. Eso. Y entonces, una asociación donde está el Teniente Segura y otros, no recuerdo el nombre, presentó una denuncia en Fiscalía. Cuando salió en noviembre del año pasado, uh-huh, una denuncia en Fiscalía contando los hechos, y con los recortes de prensa y tal, porque se publicó. Contactaron, los conspiradores contactaron con una asociación, que es la Asociación AMI, Asociación de Militares Españoles. Y la AMI les apoyó también, que son militares retirados, y publicaron en su página web el manifiesto. Es decir, entonces se presentó en la denuncia de Fiscalía, estamos en junio, esto fue en noviembre, hace 9 meses, 8, 9 meses, que se presentó la denuncia y no hay noticias de la denuncia. Vale. Bueno, vamos con otro temita. Sí. Europa Laica está denunciando continuamente el confesionalismo dentro del ejército, por imposición de medallas y nombramiento de capitana general u otras distinciones a la Virgen en distintas versiones, capellanes militares con rango, santos patronos de los cuerpos armados, presencia militar en las procesiones, misas cuartelarias. Sin embargo, mi experiencia en las milicias, pues yo hice las milicias universitarias a mediados de los 70, precisamente en el 75 estaba yo haciéndolas. Yo recuerdo en la residencia de suboficiales que allí había poco ambiente religioso en aquel entorno, algunas veces casi blasfemo, ¿no? ¿Por qué siguen sucediendo estas cosas? Bueno, esto viene del nacionalcatolicismo. O sea, hay que recordar que el régimen de Franco se mantuvo tanto tiempo gracias a la Iglesia, a la firma del Concordato en el año 53, y acto seguido la firma con el pacto con los americanos, al mes siguiente o pocos días. Que Franco estaba aislado, estaba expulsado de la ONU por ser un régimen fascista, según literalmente le llamaban en la ONU, estaba expulsado del concepto internacional de las naciones civilizadas. En Francia había ilusión, los militares de la guerra pensaban que iban a tomar, podían entrar por el Pirineo, en fin, el régimen no estaba consolidado. Y ya con la firma con el Concordato, pues ya eso fue la consolidación ya por otros 40 años más de la dictadura. Y entonces el poder de la Iglesia pues ha sido y sigue siendo enorme. porque sigue con los mismos privilegios que le dieron en el año 53, los tiene ahora. Se firmaron los acuerdos del 79 cuando España todavía no era una democracia, se acaba de firmar la Constitución. A toda velocidad firmaron estos acuerdos para mantener todos los privilegios que les habían concedido en el concordato. Y así tenemos pues esto que no pasa en ningún país civilizado. ¿En dónde se regala a la Iglesia más de 30.000 inmuebles, el mayor pelotazo urbanístico de la historia? Que se haya quedado con 30.000 inmuebles. Nosotros desde el 46 consideramos que son 100.000. O sea, es que... Bueno. 35.000 los que han sacado. Desde el 98. Es que, claro, se remitieron un poco a Aznar, pero si nos remitimos a la ley hipotecaria del 46, claro. Ya sí. Nos vamos a 100.000. Claro, sí. No. Yo me refiero a raíz de la modificación de la ley hipotecaria de Aznar. Sí. Dicen, claro, las estadísticas, pues vamos, no sé si son de fiar, yo creo que sí. Que no, pero el listado está analizado por Europa Laica, el listado que presentaron de los 35.000, y es incompleto y hay muchos que no están, incluso desde esa fecha, sí. Sí. Bueno, pues eso allí con el concordato, porque esto de los acuerdos es la prolongación del concordato, ahí se estableció los castrenses, los curas castrenses, porque la República en el año 32, creo, o 33, eliminó que el clero estuviese en el ejército, pero eso Franco inmediatamente, claro, en julio del 36, subando, pues había capellanes militares y ya estableció los curas castrenses. Y eso ya se confirmó en el concordato del año 53, y ahí, pues, los curas, yo he tratado muchos, tienen graduación militar, ¿eh? El capellán, porque ahora es un arzobispo, el arzobispo general castrense, que es lo que se llama, tiene el grado de general de división, es un general de división. Incluso yo tengo noticias de que algún cura ha arrestado, ¿eh? Sí, hombre, ahora ya no sé, no creo que se estile, pero en tiempo de Franco sí arrestaban los curas, a los soldados, ¿eh? Y bueno, pues ahora debe haber como cerca de 100 curas castrenses que cobran su sueldo del Estado, y eso lo reorganizó la ministra Chacón, creo, no me acuerdo las siglas, a ver si lo tengo apuntado por aquí. No sé dónde lo he apuntado yo. Sí, bueno. Como ahora solo todos son siglas, que se cree que la gente, pues queda de 5 letras, queda, pues, y es la situación actual. O sea, que es de donde está, querían ahí el arzobispo, porque antes no tenía categoría de arzobispo. Bueno, y esto sigue perdurando lo de la terna. Hay que acordarse que en tiempos de Franco, los obispos los nombraba Franco. Esa era una cosa impresionante. Había una terna y de esa terna Franco elegía uno. Bueno, pues ahora igual. Ahora la Iglesia propone a 3 arzobispos y el jefe del Estado dice, bueno, pues este va a ser el arzobispo general castrense, ¿no? Entonces, en tiempos de Franco, yo digo que en tiempos de Franco estábamos mejor en cuanto a los privilegios de la Iglesia, porque por lo menos el Estado tenía ese privilegio de nombrar a los obispos, por lo menos, mira, bueno, pero es que ahora ni eso, ahora tienen los mismos privilegios en la Iglesia, pero a los obispos ya no los nombra el presidente del gobierno, que podía ser una contraprestación. Dice, bueno, muy bien, se lleva todo el dinero de los presupuestos del Estado, de la enseñanza, etcétera, etcétera, todos los privilegios que le dio Franco, sigue usted, pero no, los obispos los nombra usted, ¿no? Por lo menos Franco decía, ya que estoy haciendo el primo, lo nombro yo los obispos. Pues hasta eso se ha perdido, que el gobierno no nombra a los obispos, a pesar de que siguen con los mismos privilegios, exactamente lo mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, costumbres religiosas, las procesiones, el Cristo de Málaga, es un esperpento, eso es una cosa. Bueno, sí, ya lo decía Antonio Machado, ¿no? La España de charanga y pandereta, de procesión y de... Bueno, pues... la participación, si es un estado confesional, no tienen por qué poner la bandera a media asta los Viernes Santo, porque además es que eso es ilegal. Porque el reglamento de honores militares, que lo derogó lo drogó Felipe González, de Narcís Serra, de Orgo, pues sí, se decía, bueno, se pondrá los Viernes Santo la bandera media asta, etcétera. Incluso había una maniobra que se llamaba el Rindan, que era ponerse de rodillas delante de la sagrada hostia y ponían el fusil apuntando para abajo y tal, que es lo que hicieron en el Valle de los Caídos, en Cuelgamuros. No sé si os acordáis, hace un par de años, un capitán se llevó a una compañía y rindió honores allí delante de un cura que bendijo. Bueno, eso es un esperpento. Pero claro, esa maniobra del Rindan ya no existe desde los años 80, que se derogó el reglamento de honores militares. El actual reglamento de honores militares, que creo que lo hizo también Chacón, pues no contempla esa maniobra y tampoco, y también, bueno, establece cuándo la bandera debe de ponerse a media asta. Está reglamentado. Y no, los Viernes Santo no tiene por qué ponerse a media asta. No se puede poner a media asta. Ni tampoco cuando falleció Mahoma se pone a media asta, ni cuando a Buda le entregó la gripe. O sea, entonces... Bien. Pues bueno. Es ilegal. Quiere decir que el coronel que pone la bandera a media asta, la ministra de Defensa al día siguiente le dice 4 días de arresto por incumplir el reglamento. Y ya se acababa la bandera a media asta. Pero como no lo hacen. Bueno, José Ignacio, ha sido magistral. Yo la verdad que me he quedado con ganas de saber más cosas. Nos ha quedado hasta una pregunta en el tintero, pero es que no nos da tiempo a más ahora. Sí. Será un auténtico placer si algún día quieres volver a charlar con nosotros, porque creo que se nos han quedado un montón de cosas por hablar y ha sido maravilloso escucharte, de verdad, porque en este país de la desmemoria histórica es que es cierto, o sea, es un privilegio escuchar a las personas que lo habéis vivido de primera mano y que nos lo podéis explicar a las demás, de verdad, muchísimas gracias. Y sobre todo para que con los tiempos que corren, que no nos veamos repitiendo películas que estamos ahí. Un país que no conoce su historia está abocado a repetirla y por eso es fundamental tu papel y de verdad, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Nada. Un abrazo enorme, hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Bueno, pues se nos va el tiempo hoy, o sea que esperemos escucharnos en 15 días. Espero que os haya gustado el programa tanto como a nosotras, porque para mí desde luego ha sido una lección magistral y un programa para volver a escuchar. En fin, pues en 15 días nos escuchamos y ya sabéis, si queréis un poquito más de información tenéis a laicismo.org, nuestra web de referencia. Y si queréis un poquito de arte y de pensamiento crítico, no os olvidéis de Global Art, globalart.com con V o en Instagram, Global Art. Venga, un besazo. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.